se ve como una cosa muy, muy loca, ¿no? Porque uno no imagina, cuando hace 20 años me vino a ver Alfredo con ese cassette y ese radiograbador, nada, me encantó la idea, me pareció fantástica, me pareció sensacional, pero nunca pensé que, nada, que se iba a armar todo esto que después redundó en que la Colifata es como una marca de un proyecto alternativo en la terapia curativa de la psiquiatría, y hay Colifatas en muchos lugares del mundo por la Colifata, o sea, porque se conoció el proyecto, se conocieron los resultados. En general los neuropsiquiátricos trabajaban con cosas más introspectivas, como talleres de pintura, talleres de poesía, que son cosas más para adentro. Y el taller de radio es como para afuera, o sea, la gente te escucha y te devuelve, y esto parece que ha sido fundamental en ese proceso. Y después imitado en el mundo, así es como un orgullo y una satisfacción, porque los quiero, los conozco de toda la vida, ¿no? Yo te escucho, loco. ¿Entendés lo que a un loco que está encerrado le diga yo te escucho? Es como que le abrís la puerta. Y uno de los problemas de los procesos de curación dentro de los hospitales neuropsiquiátricos es el encierro, o sea, ¿cómo podés liberar a alguien si lo encerrás? Que es como una contradicción, pero bueno, la ciencia psiquiátrica hace 100 años era una locura, si pensamos cómo se trataban hace 100 años, una locura, y hoy se está hablando en el mundo de deshospitalización, es decir, de terminar con el hospital psiquiátrico como cárcel y que sean partes de los hospitales comunes, que tengan un área, como hay un área para infecciosa, que hay un área para psiquiátrica, claro. Pero que después que se le pasa el brote vuelva con su familia como cualquier enfermo, no que lo dejen adentro de por vida. Pero bueno, es un proceso que seguramente será largo, porque también es político y todo lo demás. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, en la época del año o en el brote psicótico, el tipo es tratado y después vuelve con su familia, que es la contención. Claro. Pues si lo aislás de su familia, no enloqueces más. Hace unas décadas nada más era así, pero también es un facilismo del ser humano, ¿no? De no me lo banco, lo pongo ahí y me olvido un poco, ¿no? Claro.